Número 1. Pedro estudiaba una carrera que dura 6 años, pero se cambió de facultad y ahora estudia una carrera más corta. Número 2. Ana estaba en el tercer año de su carrera cuando quedó embarazada y tuvo que dejar sus estudios un tiempo. Número 3. Alberto está tomando 6 clases este semestre y se dio cuenta que ya no podía continuar en el periódico estudiantil. Número 4. Andrés planeaba mudarse a un apartamento con un amigo, pero el amigo tuvo que volver a su pueblo natal para ayudar a sus padres. Número 5. Juan acababa de terminar sus estudios y una compañía ya le estaba ofreciendo trabajo. Número 6. Pensaba que trabajabas en una compañía farmacéutica, pero veo que trabajas en un laboratorio de una empresa de alimentos. Número 7. Yo no trabajo horas extras, pero a veces tengo que trabajar en el turno de la noche. Número 8. Él no quería trabajar en una compañía pequeña porque decía que las posibilidades de ascenso eran pocas. Número 9. Esta empresa ofrecía un paquete de beneficios muy bueno. Lástima que la mudaron a Austin, Texas. Número 10. Ella trabajaba bajo mucha presión y, por eso, cuando llegaba a casa no podía hacer nada durante 30 minutos. Número 11. Ella estudiaba en su cuarto mientras su hermano jugaba en la sala. Número 12. Nosotros compramos las chucherías y luego entramos a la sala a ver la película. Número 13. Remigio se estaba lavando las manos cuando se le cayó un anillo por el hueco del lavamanos. Número 14. Ernesto leía el periódico al mismo tiempo que desayunaba. Número 15. Luis fue a ponerle neumáticos nuevos a su carro y por eso llegó tarde a su casa. Número 16. Ellos remaban en el río cuando vieron caer un rayo sobre un árbol. Número 17. Rebeca se medía un vestido mientras su hermana veía unos pantalones. Número 18. Destapé el otro galón de pintura y luego le eché un poco de pintura blanca. Número 19. Mientras caminaban por el bosque, ¿no vieron a un niño con camisa verde? Número 20. El sol se estaba ocultando y la ropa todavía no se había secado.